Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy, unidos por el otoño que se puso bien frío, ¿eh? En todas partes, ¿no? Por suerte dice? Llegó. Por suerte, hora, bienvenido por suerte, sea. Bienvenidos sean las definiciones, sí, hasta en el clima. Que se ponga claro. Blanco sobre negro, es el otoño. Si hay un almanaque, que se cumpla. Por supuesto, me lo tienen prometido, quiero frío. Claro, queremos eso. ¿Cómo le va, Graciela Almada? Muy bien, un gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes, así que un abrazo para todos. Feliz de retomar la tarea con tan buenos compañeros, así que bueno, les estamos decimos... contentos nosotros también. Muchas gracias. Sí, mucho, sí. Muchísimo. Muchas gracias. Se te extrañó mucho. Muchas gracias. Estamos en Bicentenario, recordándoles nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog, bicentenarioelprograma.blogspot.com, para dejarnos mensajes o escuchar programas anteriores. Y estamos, como siempre, en el 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y me pregunto, ¿de qué va el programa de hoy? Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, la destrucción cae sobre la plaza. Desde la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil. Los camiones se dirigen hacia la plaza, donde la muerte se resiste. En el estruendo de las bombas. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son ni traidores ni cobardes. Y los que tiraron contra el pueblo son traidores y son cobardes. La ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de dar un paso para atemperar su culpa ni para atemperar la pena que les ha de corresponder. Yo he de hacer justicia. Pero justicia enérgica. Los culpables serán castigados. Comienzan los últimos actos de un régimen decadente que no vacila en incitar a la violencia a los mismos ciudadanos a quienes pretende gobernar. A la violencia debemos de contestar con una violencia mayor. Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. Apenas transcurridos 15 días de esta infamia, amanece el 16 de septiembre. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución. Tema Bicentenario del Día. El golpe de 1955, el único de los golpes que se autoproclamó libertario y que sin embargo inauguraba 20 años de prohibiciones a la mayor fuerza política y persecuciones a los obreros, el que expresó tal vez más claramente que otros el odio de clases y luego llegó a bombardear o antes a bombardear civiles, a fusilar civiles, el golpe de los gorilas y de la clase media antiperonista, ¿eh? Un golpe que no lo dieron solo los militares. Claro. Un golpe con una alta aceptación civil y con una fuerte injerencia, tampoco solamente de los sectores de poder económico, sino no. Muchos de las representaciones políticas que no eran peronistas. Los llamados comandos civiles. Exacto. Los llamados comandos civiles eran grupos radicales, políticos, radicales, socialistas. Que tenían armas inclusive y se dedicaron a, en fin, a voltear al gobierno. Sí, y la iglesia apoyando también. Bueno, recordemos que los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo tenían escrito en las alas Cristo vence. Claro. Bueno, a partir de ese golpe de 1955 se van a acelerar también las internas en las Fuerzas Armadas hasta llegar años después a un enfrentamiento armado entre azules y colorados. ¿Eh? Mirá cuántas puntas tiene ese golpe de 1955. El camino. Que en las dos alguien te atiende en este caso. Alguien te atiende. El golpe de 1955. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Aquí estamos con la música. Hoy vamos a hablar de algo que sucedió poquito antes del triunfo de la revolución. Vamos a hablar del 16 de junio del 55, tres meses antes. Pocos se acuerdan que en 1952 había fallecido el vicepresidente elegido de Perón, Hortensio Quijano, y que en 1954 se llamó a elecciones para elegir a otro. El electorado se dividió en dos: peronistas, que votaban a Alberto Tessier, y todo el arco opositor que lo hacían por el radical Crisólogo Larralde. Bueno, Tessier sacó casi 5 millones de votos y Larralde 2.500.000, la mitad. Sin embargo, Larralde tiene una calle y Tessier no. Y Tessier no. Pero esto fue en el 54, o sea, Perón ya había ganado en el 52 por Afano. Y ahora en el 54 volvía a reventar las urnas. Era más que evidente que a ese hombre no lo podían sacar por el voto popular o el voto mayoritario o el voto que quisieran. Esa elección del 54, poco mencionada por la historia oficial, decidió la revolución militar del año siguiente, la que llamaron Libertadora, para liberarse casualmente de los 5 millones que votaron a Perón. Santiago, como la elección de 1928 que ganó por Afano Irigoyen, decidió el golpe del 30. Claro. O sea, es evidente porque esta elección fue un año antes, fue muy poco antes, o sea que Perón tenía el 75% y los otros tenían el 25%, 3-1 era. No lo podían sacar por la democracia. No lo podían sacar. El jueves 16 de junio del 55 estaba anunciado un desfile aéreo. Los aviones desfilarían a las 12 sobre la catedral para rendir homenaje a San Martín. Lindo homenaje a San Martín. La aviación naval parte de Punta de Indio. Son 29 aparatos AT-6, AT-11 y Catalina. Todos piloteados por oficiales aviadores navales. Antecedente directo de los oficiales que años más tarde pilotearían los aviones de Malvina y también los aviones de donde tiraban a la gente viva al Río de la Plata. Las dos cosas. Quieren matar a Perón, esa es la consigna. Por eso las bombas. A falta de votos, buenas son bombas. Los marinos, que siempre fueron liberales y masones, ahora cuentan con una ayuda inesperada, la Iglesia Católica. La Iglesia y Perón estaban enfrentados y de ese conflicto netamente político surgió una consigna maquiavélica que caló en una parte de la clase media de misa y confesión. Cristo o Perón. Por eso las bombas llevaban dibujada con tiza una B y una cruz adentro, que podía significar Cristo vence, o como dirían otros, más bombas. La primera bomba en nombre de Cristo cayó a las 12:40 sobre el techo de la Casa Rosada, donde Perón ya no estaba, porque ya se sabía todo y él había cruzado el Ministerio de Ejército. Los que sí estaban en la Rosada fueron los granaderos encargados de defenderla, cosa que no hicieron ni con Frondizi, ni con Ilía, ni con Isabel. Esta vez sí la defendieron por el valor simbólico y político que tenía y se tirotearon con la infantería de marina golpista que había salido de Puerto Nuevo y trataba de tomarla. Mientras tanto, los aviones seguían pasando, ametrallando y tirando bombas. Pero ni para eso servían, porque la mayoría cayó afuera de la Rosada. Las bombas que erraban cayeron en la plaza, en la avenida Paseo Colón, cayeron donde estaba la gente común, la gente que iba o venía de trabajar. Reventaron a un trolebús atestado de pasajeros que quedaron virtualmente destrozados. Mataron a civiles que cruzaban la plaza usando metralla y bomba en nombre de Cristo. aprovechándose de que Cristo no podía defenderse de tamaña ofensa, de tamaña iniquidad. Sin embargo, la intentona falla. Las fuerzas de tierra o no se suman a la revuelta o son reducidas por tropas leales. Los infantes de marina retroceden y se refugian en el ministerio, donde los militares leales los cuidan para que la gente no los linche, en el viejo ministerio de marina. Los Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, leales a Perón, entran en batalla contra los aviones de la marina y derriban a un AT-6. Luego otros Gloster, también rebeldes, también bombardean la plaza. Este fue realmente el bautismo de fuego de la aviación naval y de la Fuerza Aérea, y no como se pretende aún hoy decir que fue Malvinas. No, señores, no ocultemos la verdad. Se bautizó tirando bombas sobre un pueblo desarmado. Podemos arrepentirnos, pero no negarlo. En medio del bombardeo hubo gente que llegaba a la plaza sin otras armas que sus manos, con la idea de defender a su gobierno. Trabajadores que venían en camiones con banderas argentinas, que se bajaban y con el puño cerrado puteaban a los aviones, mientras a su alrededor se podían contar más de 300 muertos, masacrados. Basta con ver las fotos. Hombres y mujeres inocentes cuyo único pecado fue estar ahí en ese momento de tanto odio. Los aviones luego se fueron directamente a Montevideo, donde los aviadores no solo recibieron un asilo político encubierto, sino que le dieron ropa, documentos y hasta se organizaron fiestas con damitas de la sociedad oriental para que los muchachos no extrañaran tanto. Volverían, con todos los honores, 3 meses después, para festejar la caída del gobierno popular y el nacimiento de un gobierno fusilador y entreguista. Pero eso es otra historia. Sin dejar de reconocer que la lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo, nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. Ante la falta de una grabación de las palabras pronunciadas por Radio Mitre, escuchemos el relato que de esos episodios nos hizo Radio Base Naval de Puerto Belgrano en los días de la Revolución de Septiembre. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de 2 aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno y no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, es necesario hacerse la siguiente reflexión. El equipo de espías y controles de Perón falló justamente el día 16. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Santiago nos contó recién cómo fue el bombardeo de junio de 1955 y ahora vamos a escuchar un testimonio de alguien que estaba en la Plaza de Mayo ese día. Soy Julio Morresi, 79 años de edad, a poquito de cumplir el 9 de julio, ahora cumplo los 80. Tenía 25 años. Estaba en casa con toda la bronca y con todo lo que estaba sucediendo, porque ya se venía vislumbrando lo que estaba por ocurrir. Yo vivía ahí en Chiclana, y 24 de noviembre, y justamente en la avenida Chiclana en ese entonces había una plazoleta ancha, y bueno, que dividía entonces todos los vecinos, salíamos a la calle para mirar a la lejanía, se venían los aviones, cómo pasaban y cómo se largaban en picada, y sentíamos el tableteo de las ametralladoras y el ruido de las bombas. Desde el Parque Patricio se sentía lo que estaba ocurriendo allá en la Plaza de Mayo. Veíamos a los vecinos llorando en la calle de la bronca por lo que estaban haciendo y que no podíamos hacer nada. Bueno, es un recuerdo indudablemente muy triste recordar todo ese odio de esa oligarquía, que es la misma que sigue actuando hoy, el odio que le tenían al pueblo, máximo al pueblo peronista. Ese odio se reflejó en ese bombardeo a la Plaza de Mayo, donde ahí había escolares, mixtos de escolares, no tuvieron piedad de matar a seres humanos que no tenían nada que ver con el tema, más allí que si hubiese sido peronista los que estaban ahí. Pero bueno, es ese odio recalcitrante de esa gente que es el día de hoy que lo sigue manteniendo. Mucho odio, ¿verdad? Decía, sí. Decía Julio. Vamos a seguirlo escuchando ya mismo a Julio. Julio, les quiero recordar a todos, es bueno, él se presentó como un hombre que había estado en ese momento en la plaza. Yo digo que es un hombre que transmitió valores a lo largo de su vida. Julio Morresi es uno de los pocos padres de la Plaza de Mayo que hoy nos quedan. Ha sido recientemente homenajeado. Y además, bueno, era padre de Norberto Morresi, 17 años, un pibe que mamó todas estas historias en su casa al punto después de querer continuar con este tema, y esto le costó la desaparición. También es el padre de Claudio Morresi, un hombre que hoy también sigue a su manera y desde los puestos de combate que nos da la posibilidad de la política, siguiendo con sus ideales. Julio entonces continúa con su relato. Teníamos un grupo de militantes del peronismo, todos chicos jóvenes, que no estábamos en ninguna parte de ninguna organización ni nada, sino por nuestra cuenta. Hacíamos acciones a favor del gobierno de Perón, desde luego, ¿no? Y bueno, un grupo que nos juntamos y vino un muchacho y dice, bueno, vamos, que tal vez conseguimos algunas armas y vamos a tratar de defender a nuestro gobierno. Era un grupo más o menos de 20 muchachos que estábamos ahí todos, que hacíamos todas acciones de pintadas y todo que hacíamos por nuestra cuenta, que juntando moneditas para comprar pintura y salir a pintar a favor cuando hacían estos comandos civiles que venían por los barrios a pintar Cristo Vence, que era la cruz con la B. Nosotros íbamos detrás a una cuadra de distancia y a la cruz le hacíamos la P y poníamos Perón vuelve o Perón vence. Me queda siempre como esa memoria de todo eso que uno realizó. A mí me impresiona escuchando el testimonio de Julio, además de impresionarme por los episodios mismos, me impresiona el dato de que un gobierno se proclama con un nombre como libertario y defensor de la democracia, un gobierno militar, sabiendo que es una dictadura. Creo que no lo hizo ningún gobierno golpista anterior ni posterior hablar de la libertad, y al mismo tiempo no vaciló en fusilar civiles, en bombardear civiles. O sea, qué perversa puede ser la retórica, ¿no es cierto?, el uso de palabras que justamente están años luz de una cosa así. Hay un ejemplo bien claro, que es cuando Perón habla y dice que serán juzgados con toda severidad. Los que, salvo Gargiulo, que se pegó un tiro en el Ministerio de Marina, todos los demás fueron tomados prisioneros, salvo los aviadores que se fueron a Montevideo. Y fueron juzgados. Fueron juzgados con las leyes, y fueron juzgados, y nadie fue fusilado. Fueron metidos presos, duraron 3 meses presos porque los sacaron después. Claro. Pero no hubo revancha, no hubo fusilamientos, hubo sí un desborde de la gente con la quema de las iglesias que ocurrió esa noche y el Jockey Club, pero había un odio tan grande, se había partido, pero no era toda la sociedad, realmente era una minoría. Por eso insisto yo en tener en cuenta las elecciones de muy poco tiempo antes, porque ahí se veía claramente de qué lado estaba volcada la sociedad masivamente. Claro, Santiago, pero una minoría, pero no te olvides que en las manifestaciones de la Libertadora había 100.000 personas de pronto en la plaza. 100.000 personas no es un país. No, pero era militante. Pero tampoco es una minoría. No, creo que es subestimarlo pensar que era una minoría. Era un sector fuerte. Era un sector, de sí. De la clase media. Mi papá me decía, el peronismo es un cáncer. Y yo le pedía explicaciones y nunca me las daba. Ni siquiera era un odio visceral. Era muy fuerte, pero es cierto lo que decís. Yo creo que, de todos modos, lo que nosotros decimos es que las grandes mayorías estaban silenciadas. Claro. Y permanecieron silenciadas antes de Perón y después pagaron el costo del silencio. De hecho, alguna vez tocaremos acá el tema de la resistencia peronista, lo que fue, porque la resistencia no estaba organizada. Eran personas que en sí mismas podían o no juntarse con otras a resistir. Sí. No había una gran organización. Esto, obviamente, era silenciado. Sí. Pero el festejo, por supuesto que existió. Sí, lo que falta aclarar todavía, y falta mucho para debatir, es la actitud de Perón en septiembre del 55, cuando Franklin Lucero y los militares le decían que tenían fuerzas suficientes como para derrocar a Lonardi. Claro. Sin embargo, Perón nunca quiso que acá hubiera algo parecido a una guerra civil, porque parecido había empezado la Guerra Civil Española también. Vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario. Sí, esto es para Jorge Alperín, respecto al bombardeo de la Plaza de Mayo. Nosotros vivíamos en Mansilla y La Prida. Desde nuestra terraza se veía la cúpula del Congreso. Fue brutal ver los aviones girar alrededor de la cúpula y las balas antiaéreas que los Gloster pasaban rozando nuestras terrazas. Cierro los ojos y me parece ver a los pilotos. Fue terrible, fue sanguinario. No tuvieron perdón de Dios estos milicos, lo que hicieron. Gracias, buenas tardes, suerte con él. Sí, yo ese 16 de junio no viajé con Luisa Ferrario, que falleció, una chica de 19 años, vivía en los departamentos donde vivía yo, en La Boca. Todos los días viajábamos con ella, mi hermano, que estaba en primer año del Buenos Aires, y yo iba al liceo número 1 de la calle Santa Fe, y viajábamos siempre con ella. Y ese día, hay que creer en el destino, le dije a mi mamá que yo llegaba tarde, mi hermano llegaba bien, pero yo llegaba tarde, y que hiciera la comida más temprano, y salimos, tomamos el trolebús anterior al que lo hizo Luisa. Bueno, milagrosamente se salvó ella, por no viajar en ese ómnibus bombardeado, ¿no? De verdad. Tenemos el saludo aquí, varios mails. Analía dice: hola gente de Bicentenario, cada vez que recuerdan esos trágicos momentos de nuestra historia, sigo sin entender cómo un pueblo puede ser tan negador de lo que sucedió entonces. Me pregunto si es posible que el odio atraviese tan hondamente la memoria histórica, desvirtuando lo sucedido por aquellos días. No lo puedo entender. Gracias por volver sobre esos hechos trágicos, pero verdaderos y por lo tanto necesariamente presentes en nuestra historia y su proyección en el presente. Lo firma Analía Soria, de Ciudad Jardín, Palomar. Gracias a las oyentes, y escuchamos las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, lo día lunes me pongo sulfurosa porque tengo que volver a trabajar. Y encima vengo con toda la ansiedad el fin de semana, acá no damos la efeméride. Así que dígame, por favor, la efeméride del día. Muy bien. Un 17 de mayo de 1965 se creó la Universidad de la Aconcagua. Ay, ¿usted está seguro de lo que dice, Pepe? ¿No van a poner una universidad arriba de una montaña tan alta como el Aconcagua? No, Catita, la universidad no estaba arriba de la Aconcagua, pero se llama así en homenaje a ese pico tan alto. Ay, menos mal, porque ahí arriba seguro que tampoco había librería, ni bar, ni nada. Así no van a estudiar los pobrecitos alumnos. Bueno, quédese tranquila, Catita, que no pasa nada de eso. La universidad está en Mendoza, en un lugar muy accesible. Ahora, digo yo, Pepe, ¿no tiene otra efeméride para hoy? Porque la altura del Aconcagua me marea un poco, mire. Sí, claro, mire. Un 17 de mayo, pero de 2007, se inauguró en Tandil una réplica de la piedra movediza. Ah, sí. ¿Y con la primera qué pasó? Bueno, la piedra original se cayó en 1912, Catita. Ay, Pepe, no somos nada. ¡Qué mala noticia me da! Es como si me dijera que los Reyes Magos no existen, mire, Pepe. ¿Cómo que la piedra se cayó? Sí, Catita. Fue hace mucho tiempo. Ay, lo que somos y en lo que nos convertimos. Y yo que me quería sacar una foto arriba de la piedra moviéndome de acá para allá. Ay, mire, le digo la verdad, Pepe. Con la noticia me se cuajó la sangre en las venas. Así que ahora mejor nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Para repensarnos como país. para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Gracias al valor de los grupos civiles que dañaron las estaciones transmisoras de las broadcastings, pudimos por fin escuchar la voz de la libertad. Transmite el sitio Base Naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la Marina de Guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El alzamiento se ha producido en el interior. Participan del mismo guarniciones del ejército de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde tropas sublevadas del ejército dominan totalmente la provincia y han dado un ultimátum a las fuerzas dispersas restantes de la policía a fin de que depongan las armas. Queremos verdad, justicia, moral y libertad. Para que este mensaje llegara a toda la población, hubo que tener civiles que estuvieran capacitados para hacer, en este caso eran civiles, quizás hubieran tenido la capacitación militar, que tuvieran la posibilidad de intervenir radios. Porque al principio no fue tan fácil la cuestión de las radios, habida cuenta que primero muchas radios eran de públicas o estatales y otras radios no estaban tan seguras de plegarse rápidamente. En cambio, había otras que habían obviamente trabajado para el golpe. Por lo tanto, le debemos haber escuchado esto que recién tuvimos aquí en nuestra radio pública actual, al ingeniero Carlos Burundarena, un amigo de este programa, habida cuenta que es el ministro de Educación que dio la nota sobre educación en la dictadura para el documental que la gente ya conoce. Entonces, este hombre formó parte de lo que se llamó la Operación Rosa Negra. Y utilizaron 10 radios de la capital y esto permitió recibir los mensajes de los revolucionarios que derrocaban a Perón. Su aporte técnico permitió cortar las conexiones con las plantas transmisoras. Producida la Revolución Libertadora, Burundarena fue nombrado director de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y en 1958 presidió el Instituto Nacional de la Productividad. Si te hizo ruido en el oído que yo dijera que permitió recibir los mensajes de los revolucionarios, es porque estoy leyendo la necrológica que publicara el diario La Nación, como resaltando algunos de los valores de Burundarena que valía la pena recordar a la hora de rendirle homenaje en su fallecimiento. Uno fue la participación en los comandos civiles, concretamente en la Operación Rosa Negra. La Operación Rosa Negra, además de este tipo de cuestiones, tuvo que ver con toda la logística para poder interceptar a distintos, por ejemplo, las columnas y torres de transmisión de distintos lugares en casi todo el país. De todos modos, Burundarena trabajó y operó exactamente sobre las 10 radios de la capital. Escuchemos un poquito más de historia. Así transcurrió el 16. Con mayores esperanzas, comienza el 17 de septiembre. Está informando El Espectador, retransmitiendo Radio Récord y Radio Panamericana de San Pablo, Radio Marín Quiveiga y Radio Continental de Río de Janeiro, Radio Miraflores de Lima, Perú, Radio Centro de Paraguay y Radio Nacional de Agricultura de Santiago, Chile. En Buenos Aires no ha variado la situación. Por lo menos, ninguna información de ayer a última hora ha agregado nada nuevo a lo que se sabía por la tarde. Durante la noche hubo apagón en la zona demarcada por un radio de 500 metros alrededor de la Casa de Gobierno en previsión de un posible ataque aéreo. Debe haber cierta intranquilidad dentro de la ciudad y sus suburbios de 4 millones de habitantes. Lo que estamos escuchando son las interferencias, además de que esto es un disco de vinilo que en su momento produjeron los militares y que se llamaba exactamente La Voz de la Libertad, y lo produjeron como un homenaje a todos los que habían combatido para lograr la caída del régimen del tirano peronista. A mí me gustaría recordar una frase de otro hombre que formó parte también de los comandos, que se llamó Florencio Arnaudo. Florencio Arnaudo escribió un libro que se llama Operación Rosa Negra. En uno de los reportajes yo destaco lo siguiente. Según la teoría del magnicidio de Santo Tomás de Aquino, estábamos dispuestos al tiranicidio y a liquidar a Perón. El sustento fuertísimo en valores supranaturales, como es hacer, tenía, escondía en realidad el fuertísimo impacto que esto tenía en lo que era la economía y en el ingreso de millones de personas al consumo que antes estaba solamente puesto en favor de algunos pocos. A mí me gustaría cerrar este fragmento acerca de dónde estaban unos y otros esa noche del 16 de junio. Yo también tengo mucha gente cercana que hasta suscribió el Viva el Cáncer, se subió a los camiones para ir a festejar a la Plaza de Mayo. Yo creo que las familias de la clase media estaban por lo menos partidas. Había como de todo en cada uno de esos senos. Pero me gustaría remitirme a el texto de una persona a la que no se puede tildar de peronista en absoluto y que relata de esta manera los festejos de esa noche. Estábamos escuchando la radio y no podíamos creer que ya se habían podido lograr las interferencias y que todo el mundo estaba ya en autos, de que la revolución estaba en marcha, si bien los combates siguieron hasta el día 21. Los millones de personas entonces que estábamos felices, estábamos esa noche de septiembre de 1955 festejando. Y acá empieza el relato. Aquella noche de septiembre de 1955, mientras doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados en lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escondía el pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora. Pues qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena cuasi ejemplar. Muchos millones de desposeídos y trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizados en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta. Nosotros, que éramos el poder y las decisiones, los intelectuales y la política tradicional, festejábamos. Durante mucho tiempo me cuestioné esto, hasta que pude escribir estas líneas. Ernesto Sabato. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Nora adelantó en su columna un móvil central del golpe militar de la Libertadora. Nora lo adelantó un poco. Cuenta el historiador británico Daniel James que los salarios reales de los trabajadores ya habían sufrido caídas bajo el gobierno de Juan Perón en algunos momentos de principios de la década de 1950. Pero a partir de 1955, la baja de sus niveles de vida era resultado de una derrota política, es decir, de la caída de Perón antes que de circunstancias económicas negativas. Era la consecuencia de un ataque del gobierno militar contra los sindicatos y de una congelación de los salarios respaldada por ese gobierno. La dictadura militar y los empleadores ahora imponían por medios legales y gracias al poder del Estado lo que no eran capaces de imponer mediante los mecanismos del mercado laboral. En su libro Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, James explica que el resentimiento de los trabajadores contra los militares fue mayor porque la batalla de las huelgas se libró cuando la economía crecía, no cuando se achicaba. O sea que las huelgas tuvieron que hacerse cuando le iba muy bien al país y no cuando hubo que ajustar. La huelga más grave del momento fue el paro metalúrgico de fines de 1956. Empezó por el rechazo de los trabajadores a un aumento patronal del 20%, pero duró 6 semanas, mucho más centrada la huelga en la liberación de los trabajadores detenidos. Los trabajadores mostraron una capacidad de reacción y una organización notables, sobre todo teniendo en cuenta que las direcciones de la huelga actuaban en la clandestinidad y que la dictadura militar usó todo el aparato que tenía, incluidos aviones, repartiendo volantes, exhortando a los comerciantes de los barrios donde vivían los trabajadores a no fiarles en sus compras y camiones con altoparlantes lanzando los nombres de los huelguistas. Hubo despidos en masa en muchas plantas metalúrgicas aún después de terminada la huelga, y luego siguieron huelgas en las industrias de la construcción, el calzado, gráfica, textil, de la carne y de la construcción naval. Todas fueron declaradas ilegales y los huelguistas tratados como delincuentes. Agrega Daniel James que bajo Perón, los trabajadores habían sufrido la inflación y habían soportado tiempos difíciles, pero rara vez habían sido tratados y cazados como ladrones. Por eso la ira ante la ferocidad de la represión y el orgullo por la resistencia obrera debían perdurar como parte decisiva de la cultura militante que nace justamente a causa de la Revolución Libertadora. En la vereda de enfrente, los trabajadores tenían un régimen militar que empleaba la retórica de la democracia, pero convertía en ilegal el derecho de huelga, perseguía a los trabajadores y prohibía a la mayor fuerza política. Digo yo, no lo dice Daniel James, ¿no le suena esto de mentar a la democracia y a las instituciones para cagarse en ellas? Disculpen esta digresión 2010 y la mala palabra. Volvamos al 55. La persecución y las luchas provocaron una nueva militancia y el ascenso de una nueva camada de dirigentes sindicales. En los años que siguieron a 1955, los sindicatos fueron la principal fuerza organizadora y la expresión institucional del peronismo. Eran los sindicatos, no otra. Las 62 organizaciones adoptaron una política muy militante y terminaron jugando un papel decisivo en las elecciones presidenciales que llevaron a Frondizi al poder en febrero de 1958. El término la resistencia, que llegó a ser una referencia fundamental en la cultura política peronista, no se limitaba a la resistencia en las fábricas. Se calcula que en abril de 1956... existían en el Gran Buenos Aires más de 200 comandos armados, de los que formaban parte alrededor de 10.000 hombres peronistas, por supuesto. Si bien el control que había sobre ellos era muy relativo, como decía Nora, todavía quedaban recuerdos de la inercia del movimiento sindical y sus viejos líderes al caer Perón. No se movieron mucho. Esta era una nueva camada. En aquel momento, John William Cook, exiliado en Montevideo, actuaba como delegado principal de Perón. Cook pensaba que el camino debía ser la toma del poder mediante la insurrección para concretar una revolución social, y se inquietaba al advertir el desfasaje que había entre ese proyecto y los cambios tácticos que se imponían al movimiento justicialista. El Perón de esos días opinaba igual. No estamos contra la política, estamos contra el sistema, decía Perón. Pero no encontraban las condiciones favorables para esa insurrección. Cuando se presentó la elección presidencial de 1958, ¿debían los peronistas votar, proscripto Perón y el peronismo, votar por Frondizi? Perón y Cook decían que no, pero reconocían las ventajas de un voto favorable. Cuenta James que iniciaron negociaciones secretas con Frondizi y con eso Perón y Cook admitían el fracaso de la opción revolucionaria. Ya sabemos que se votó y que ganó Frondizi con el voto peronista. Menos claro tenemos que más de 800.000 peronistas desobedecieron la orden de votar a Frondizi y reafirmaron su intransigencia absteniéndose o votando en blanco. Aunque es menos visible, eso también explica la historia que vendría. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Estaba claro el propósito libertario. Sí. ¿Libertario a quién? ¿A los trabajadores? No. No, yo quería hacer no precisamente. Un agregado, y era, fíjate que la primera cosa que hace la libertadora o la fusiladora cuando asume es cargarse a la ley de comunicación peronista, que era la primera vez que se había legislado. Por supuesto decían que era una legislación, a ver a qué le suena, que era una legislación que era concentrada para solamente repetir el discurso del gobierno y donde no había cabida para ninguna otra cosa, etcétera, etcétera. De hecho, en lo que escuchamos hablaba de... Claro. Pero lo primero que hacen al mismo tiempo es volver a concentrarlas. O sea, rápidamente la Marina, que es la que siempre ha tomado en la delantera, recordemos que en la del 76 fue la... la factotum de Canal 13, claro, y todo lo que tenía que ver con la cosa Clarín. Pero digo, nuevamente ordena y reordena, con un apoyo impresionante que es el de los pequeños en el 55, los radioaficionados. Los radioaficionados fueron una red a lo largo y a lo ancho del país que transmitieron las órdenes del golpe. Hay otro fragmento en este material donde escuchás a los radioaficionados diciendo: atención, atención, Neuquén necesita aviones, atención, atención. Digo, si no podemos entender desde dónde viene esta disputa, claro, por la ley de medios que sea democrática y que sea para todo el mundo y para todas las voces, esto también te remite a la historia, además del susto que te da cuando te piden memoria y justicia, estos tipos. Sí, la verdad. Claro. Hay una pequeña anécdota que creo que vale la pena contar. Cuando hacen el que asume Lonardi y hacen una transmisión en cadena. Pero ¿cuál es la cadena? La cadena nacional, ¿no es cierto? Todas las radios, pero se le suman todas las radios uruguayas. Ajá. La cadena la integraron, exacto, también las radios uruguayas. Que es cosa... a través de ellas que llegan a Perú y toda esta historia. Y es a través de ellas cuando, claro, antes de la revolución, que mucha gente de clase media, escuchando Radio Carve, El Espectador, claro, y Colonia, claro, se enteraban. Bueno, el otro día recibí una red de mails de uruguayos muy enojados con Mujica por haber apoyado el ingreso de Kirchner a Luna Sur. Digo, hay cosas, claro, que no cambian. Claro, parece, bueno, que ahí también había una clase antiperón. Sí, claro. Vamos a ver, tenemos mails. Sí, Graciela, nos escriben. Dice: queridos compañeros de todas las tardes, les cuento que los escuchamos desde Rawson. Estoy trabajando, los escucho hasta las 14:40, pero bajé todos los programas y los grabamos en un CD con mi marido. Por eso, cuando viajamos a la Feria del Libro, escuchamos casi 1.500 kilómetros todos los programas de ustedes. Ambos somos docentes y nos parece invaluable la labor que ustedes hacen. De paso, también los promocionamos para que este trabajo repercuta en nuestros alumnos y nuestros compañeros de trabajo. Sigan adelante. Y firma Carolina con una frase, remata: lo imposible solo tarda un poco más. Ah, ¿saben quién es la autora de esa frase? ¿Quién? Ella se llama Raquel y es una de las chicas fundadoras de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Está buenísima la frase esa. Tenemos mensaje grabado también. A ver. Estoy escuchando el programa de Alperín. Como siempre, los curas estuvieron en contra de los gobiernos que realmente querían dar comida, trabajo al pobre. Menos mal que los curas son los que defienden la vida. Son tan hipócritas estos viejos que si yo fuera presidente, por favor, no le doy un peso a la Rita de Ciudadela. Totalmente de acuerdo con la disparate y la barbarie cometida, pero el que la llevó a cabo en la ejecución fue el radicalismo unionista, especialmente con Miguel Ángel Zavala Ortiz. Los militares siempre actuaron cuando los civiles se lo pidieron. Además, no todo el pueblo es no peronista, es gorila, no confundirse. Del peronismo anterior tampoco se podía hablar. Era bastante grande la dictadura que había en el gobierno peronista, al margen de tantas cosas que tendríamos que decir en el futuro. Hola, soy Marta de Parque Chacabuco. Yo estaba escuchando la radio y primero aclaro que yo no la voté a la presidenta, pero ahora la defiendo y estoy de acuerdo con ella. Pero yo viví la otra parte del peronismo. Mi papá era radical y él trabajaba en la cervecería de Quilmes y murió como obrero, no lo ascendieron a capataz porque le exigían el carnet de afiliación al partido peronista. Entonces, o sea, no es solo la clase media, los que estaban en contra. Todos los hermanos de mi mamá eran peronistas, mi papá no. Unas grescas, unas peleas, o sea... hay que ponerlo no en una cosa así tan idílica, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo puedo decir, no estando en la capital federal el 16 de junio, pero yo estaba en Bahía Blanca, la ciudad más fascista y golpista que te puedas imaginar, habla Odilo Verde, Bahía Blanca. Y quisiera decirles que actualmente sigue siendo la ciudad más fascista. Gracias. Bueno, es todo un dato, ¿eh?, lo que nos da la oyente. Es cierto, sí, también que había muchas cosas en el debe del peronismo, sí, claro, de aquellos, sí, tiempos, por cierto, ¿no? Tenemos algún mensaje más, me parece. Sí, Guillermo de la Plata dice: hola, gente de Bicentenario, tengo 48 años y mi viejo también tenía un odio visceral por el peronismo y yo no entendía por qué. Y siempre me pregunté por qué no se sabía demasiado sobre el peronismo y por qué de chico hasta le he tenido miedo a semejante movimiento popular. Yo voté a Alfonsín por ese mismo miedo y recién en los últimos años me vengo a desasnar de todo eso por la repetición de la historia. Ahora veo y decodifico ese mismo odio que tenía mi viejo viéndolo en tantos comunicadores que son incapaces de ver todos los avances logrados por la actual administración. Gracias por difundir parte de esa historia, Guillermo de la Plata. Gracias, Guillermo. Efectivamente, creo que hoy nos resulta muy útil ver aquel momento del odio, sí, del odio de clase, porque algo de eso se percibe, ¿no? Exacto. La historia es buena para entender lo que está pasando hoy. Para entender lo que está pasando. Bueno, se nos terminó el programa de hoy. El tema es grosso como para que lo sigan discutiendo. Y apasionante, nos apasionamos. Nos apasionamos nosotros también, por supuesto. Bueno, siempre nos apasionamos. Eso, sí, siempre. Hay que apasionarse. Y está bueno. Y ahora les decimos, ya porque nos tenemos que ir, ¿cuál es el tema bicentenario de mañana? La moda de los años 40, ¿eh? Nada menos. Cambiamos. Hay mucho que contar de la moda de los 40, la moda de la época de la guerra, la moda de la época del peronismo, la moda porteña, lo que va pasando en las distintas provincias también con la moda, ¿no? Y te voy a traer unos datitos de la moda en el perfume en esa época que te van a encantar. ¡Qué bueno! Hasta perfume. Y las medias, ¿eh? Las medias con... ¿cómo se llama? Con costura. Con costura. La moda de los años 40, mañana en Bicentenario. Nosotros nos vamos, llegan las noticias y usted sabe que después llega Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Chau. Amanece el 16 de septiembre. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica.